Vamos a hablar ahora con Florencia Álvarez, integrante de La Cobija, y nos va a contar sobre dos eventos próximos. Nos va a contar todo eso. ¿Cómo estás, Florencia? De aquí te habla Martín, desde la radio La Mosquitera. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Martín? Buenos días. Bien, buen día. Feliz, contento de escucharte. Bueno, porque recién veníamos de charlar un tema bastante feo. Así que bueno, nos vas a traer un poco de luz a esta situación. Bueno, les agradezco antes que nada siempre el espacio y la predisposición para colaborar con la difusión de lo que estamos haciendo en La Cobija. Para los que no saben, La Cobija es un centro cultural, social y político que se encuentra en Maipú, en la parte de Gutiérrez. Y estamos arrancando con todo lo que tiene que ver con los talleres que se van a dictar durante todo el año. Bien, contanos un poquito qué talleres tienen, qué actividades van a hacer. Bueno, mira, te cuento. Actualmente ya tenemos lo que sería varios talleres de teatro, de música, de cine, de diseño de guión. Bueno, hay un montón de talleres que ya están disponibles, digamos, como para que la gente se pueda anotar. Así que en ese caso hay varias opciones. Por ejemplo, tenés un taller de guitarra que está bueno porque es para cualquier edad, son varias las opciones de horario y también te ayuda si hay alguien que quiere ingresar a la facu, el profe te puede ayudar con eso. Después tenemos inglés básico, marketing digital para emprendedores, teatro para infancias y además danza afroguineana, inglés oral. Hay un taller de canto que se llama La Voz que Habito, que es para adolescentes y adultos, guión cinematográfico, como te había dicho, y teatro para jóvenes adultos y para niñas. Una variedad importante de talleres tienen en este lugar, en La Cobija, ¿no es así? Sí, por suerte sí, hemos hecho una convocatoria de talleristas, todavía queda lugar, digamos, así que cualquier persona interesada en dar un taller lo puede hacer. Se puede poner en contacto con nosotros al WhatsApp de la COBI o vía MD directamente por las redes. Pero sí, ya está abierta, digamos, las inscripciones. Como siempre, es un centro cultural, lo que nosotros tratamos de hacer es de que el taller sea accesible para que las personas puedan acercarse y consultar y preguntar sobre los valores, para que nada, podamos acercarnos a la comunidad y que esto pueda funcionar como siempre ha sido nuestro objetivo, no solamente un espacio para que puedan aprender, desarrollar diferentes capacidades, sino que también incluso pueda funcionar como una forma, digamos, de generar algún ingreso. El taller, por ejemplo, para emprendedoras, que es de marketing digital, está buenísimo porque se adapta a cada emprendimiento en particular, así que es un poco esa la idea. Casi personalizado. Y la idea es esa, digamos, que pueda servir, digamos, para que las personas lo puedan aprovechar y puedan transformar eso en una herramienta para mejorar sus ingresos, más en estos momentos en donde está todo tan complicado. Florencia, decinos a dónde se encuentran ustedes y en qué horario se puede acercar la gente por si quiere averiguar algo o bueno, preguntar algo ahí en el Centro Cultural. Bueno, mira, te cuento. Nosotros estamos ubicados en la calle Giol, al 90. La calle Giol es paralela a la calle Massa. Y si, digamos, para comunicarse con nosotros, hay dos vías por el momento, que es por el mensaje directo, directamente por el Instagram de la Cobija Cultural, Social y Política. Ese es nuestro Instagram. Así nos van a encontrar. y si no, al WhatsApp, que sería 2612-732450. Perfecto. Me decía Florencia, y eso es algo que está bueno que nos aclares, cultural, social y política, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? Bien, lo que significa es que este es un centro cultural que tiene una orientación social, o sea, la idea es que podamos, digamos, quienes habiten el espacio, sea gente de la comunidad, principalmente, ese sería como nuestro primer objetivo, pero obviamente que es abierto para que cualquier persona pueda acercarse, y político porque básicamente creemos que la cultura es política, que hay que defenderla en estos momentos. Y este centro cultural, a su vez, está administrado por la organización Irrompible, que su principal referente a nivel nacional es Leandro Santoro. Perfecto. Así que bueno, no sé si querés, Florencia, agregarnos algo más, aparte de la invitación esta excelente que nos has hecho. Sí, quería comentarle que el día 9 de marzo vamos a estar dando una varieté, la cobija abre sus piernas, sus puertas para lo que sería la varieté, relacionado con el 8M. Nuestra idea es poder traer actividades, hay artistas en vivo que van a tocar, que van a hacer malabares, para la idea básicamente sería poder compartir un espacio con compañeras, compañeros, con personas disidentes, para que podamos, digamos, compartir un día en relación al 8M. Están pensando varias actividades, más o menos va a ser a partir de las 18, 19. Y bueno, nada, esperarles y también, obviamente, cualquier persona que tenga alguna propuesta artística, que quiera aprovechar la oportunidad, más que bienvenida, también comunicándose a las redes o al teléfono de la cobija. Pero bueno, la idea es esa, ¿sí? Hacer una varieté para que puedan acercarse todas las personas a compartir un ratito, a tomar algo rico, a comer algo rico y a disfrutar de los artistas de Mendoza, que la verdad que son un montón, es muy variada la oferta cultural y seguimos, como te decía al inicio, apostando a la cultura, que nos parece sumamente fundamental en estos momentos, como una herramienta para la crítica de este momento que estamos viviendo. Bueno, Florencia, agradecerte absolutamente esta comunicación, esta información que nos has brindado, y bueno, decirle a la gente que se acerque, porque la verdad, por lo que nos has dicho, la oferta es variada y tentadora, y así que, bueno, invitamos a todos a que se arrimen ahí a la cobija, y si no, ya el día 9 de marzo, sábado 9, ahí va a haber un festival con muchas actividades a partir de las 18. Exactamente. Una cosa más que me encantaría poder compartirles Sí. es que también se va a estar abriendo un taller de consumo problemático, ¿sí? La idea sería, digamos, poder acompañar personas que tengan problemáticas de consumo, así que vamos a estar seguramente reuniéndonos en los próximos días para definir inicios y demás. Pero de todas maneras ya pueden ir consultando quienes estén interesadas en poder asistir y que necesiten eso como una herramienta, digamos, de contención y de ayuda. Bueno, excelente. Entonces, Florencia, por supuesto que el aire de la mosquitera está disponible para que cuando ya tengan definido bien el taller o cuando se acerque la fecha del 9 de marzo, también podamos hacer una invitación nuevamente a recordarle a la audiencia. Me encantó, buenísimo. Muchísimas gracias por siempre acercarnos, la oportunidad de dar a conocer el espacio, las ofertas que tenemos disponibles y para lo que sería, digamos, poder hacerle invitaciones de este estilo, como la varieté, que para nosotros es tan importante y que pensamos realmente que puede ser un gran aporte para la comunidad y para los artistas. Y como bien mencionabas, en estos tiempos difíciles, el arte, la cultura, como dice la canción, es la sonrisa, ¿no? Sí, por supuesto, y además también que para nosotros tener, digamos, un espacio en el que podamos sentarnos a charlar, a debatir, a intercambiar ideas, a buscar alternativas colectivas, a tejer redes, porque realmente son momentos bastante complicados, no solamente para la cultura, sino que también cómo lo transita cada uno desde su cotidianidad. Entonces nos parece sumamente importante que estos espacios se sostengan colectivamente para que funcionen como cobija, básicamente. Hermoso, hermoso, Florencia. Nos despedimos con esas palabras tuyas. Nada más que decir. Solo agradecerte, mandarte un abrazo grande y bueno, estamos en contacto para los próximos eventos o las próximas actividades que tengan ahí en la cobija. Bueno, te agradezco nuevamente la oportunidad, les mando un beso a todos. Y bueno, nada, les esperamos para los talleres, para la varieté y para cualquier otra propuesta para la cual se requiera el espacio. Nosotros estamos abiertos a que podamos charlarlo. Así que la cobija siempre estará disponible para la comunidad. Bien, excelente. Un abrazo grande. Gracias, Florencia.